todo sería tan fácil. Buscar un mundo distinto, pero por más que lo intento, siempre estás en mí. Libérame de tus encantos, mujer. Quiero volver a nacer en otros brazos. Devuélveme todo el amor que te di, pues yo no he vuelto a querer después de ti. Y tú decías quererme y te entregaste a otro cuerpo. Y aunque te quiera, no puedo brindarte perdón.